Dime qué vamos a hacer si no tenemos ganas. Quieres estar caliente por la mañana. Ya no estás para regalarte ningún pano. Aprendiste de buscar y no te llena nada. Ya puedo verte diciendo que me ama. Cómo me lleva el desayuno a la cama. Haciendo el amor cuando ella siente ganas. Haciendo el amor cuando no se la gana. Dime qué vamos a hacer si no tenemos ganas. Quieres estar caliente por la mañana. Ya no estás para regalarte ningún pano. Aprendiste de buscar y no te llena nada. Ya puedo verte diciendo que me amas. Cómo me lleva el desayuno a la cama. Haciendo el amor cuando ella siente ganas. Haciendo el amor cuando no se la gana. Sí, sí. Una vez más. Yo casi hoy estoy pensando solo en ti. Paso a buscarte por ahí. Quiero que te despiertes en mi cama. Eso es un whiz, se nota que te gustó. Lo que aquella noche hicimos. Cuando muy lento nos comimos, tomando unas copas de vino, yeah. Dime qué vamos a hacer si no tenemos ganas. Quieres ser caliente por la mañana. Ya no estás para regalarte ningún pano. Aprendiste de buscar y no te llena nada. Ya puedo verte diciendo que me amas. Cómo me lleva el desayuno a la cama. Haciendo el amor cuando ella siente ganas. Haciendo el amor cuando no se la gana. Bésame lento como a ti te gusta. De trago después tú me buscas. Pa' que nos perdamos por ahí nada más. Con él no quieres nada, ya no sientes nada. Baby, déjame. Suavecito recorrer tu piel. En los lugares que no supo creer. Sé que soy el único que te hace bien, yeah. Se nota que le gustó lo que aquella noche hicimos. Cuando muy lento nos comimos. Tomando unas copas de vino, yeah. Dime qué vamos a hacer si no tenemos. Quiero estar caliente por la mañana. Ya no está pa' regalarse a ningún padre.